Sí, 20 minutos para las 9 de la noche. Aye, Diego, ¿qué está pasando por allá? Está pasando todo. Vamos a ir directamente al escenario principal del Rock en Varadero. Lo que escuchan es a Pato Sardelli, a Guido Sardelli, a Gastón Sardelli, abriendo con un temazo su concierto. Vamos directamente al escenario principal. Luces rojas, humo, una iluminación increíble, una puesta en escena fabulosa. Mucha gente vino por ellos. Están desde temprano esperando para verlos. Arranca Airbag. Puro rock nacional en vivo. Sobre el escenario principal, lo anticipaba Pato. Acá cuando charlaba con nosotros, iban a arrancar así, con Intoxicarme. Tema que abre también su disco, al parecer todo ha sido una trampa. Su último trabajo publicado el año pasado. Se apagan las luces del escenario. Muchísima gente frente a él, disfrutando de los hermanos Sardelli. Estás en Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional. Disfrutando este Rock en Varadero, edición 2022. Lo vivís a través de Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional. Suena Airbag. Esto es Perdido. Una gran lista la que tenemos por delante. Y lo disfrutás acá, en Mega 98.3. Está dedicada a todos los que alguna vez se perdieron en el camino. La vida les puso alguna traba, algún problema, algo difícil de atravesar. Para todos, sepan que nunca están solos, porque todos nos perdemos en algún momento de la vida. siento que esta noche perdimos. Sangre, sangre ha caído, la batalla final. ¡Sí! Solo roto en mil pedazos, voy cayendo de Transmisión exclusiva. Airbag está en el escenario principal del Rock en Varadero. Muchísima gente, los aplausos. Una apuesta, como les decía recién, en escena muy interesante. Primero con luces rojas y humo. Llega también Teruca. Tenemos una chiquitita que nos está saludando, la hija de Gaby Pedernera, a quien le mandamos un beso. ¡Hola! Y está tocando Teruca, que seguramente también le debe gustar a la familia de los Teruca, que van a estar seguramente en un reto con nosotros y después van a estar en el escenario principal también. Ellos son una de las bandas más importantes de la jornada de hoy. Se apagaron las luces, amigos. Empiezan a prenderse de a poquito unas luces azules. Pato Sardelli toca la guitarra como a nosotros nos gusta, ¿no? ¿Se viene esa? se ilumina todo el escenario, se sube a un parlante Pato Sardelli. Yo diría que disfruten del virtuosismo que tiene Sardelli arriba del escenario. Los hermanos Sardelli. Sí, señores, era esa nomás. Una de las grandes canciones del rock argentino. Sin ninguna duda, de una de las bandas más importantes de toda Latinoamérica. Hablamos de La Renga, interpretado por Airbag en vivo acá en Mega. Escuchando puro rock nacional en vivo. Temblando como una hoja, me crucé para encararlo y les dije: me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama para convidarlo. Bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron que sus vidas, de sus triunfos y fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo que ellos dos me daba el propio ser humano. Oh, oh, oh, oh. Y yo ya no esperaba a nadie entre las risas de la guitarra. El diablo Pasaba Airbag con esta tremenda versión de la balada del diablo y la muerte de la renga. Lo escuchabas en Mega 98.3. 52 minutos pasan de las 8 de la noche. Airbag en el escenario con un cover de una de las bandas más populares de la Argentina, sin ninguna duda, y una de las más importantes que tenemos en toda Latinoamérica, la renga. Han tomado ahí la decisión de hacer un cover de ellos. Son muy amigos de Chizo. Así que está muy bien. Eso ha pasado el año pasado, cuando se cumplieron 20 años de la salida de esa canción. Pero quienes están acá son los muchachos del Cuelgue. Bueno, también está Nafta igual, ¿eh? Estamos todos. Soy Juli, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, la verdad estuvo muy bueno el show y la gente y lo que está pasando ahora, que no quiero decir que nos estamos perdiendo el show de Airbag, pero la verdad que un poco sí. Un poco sí. Y un poco no. Porque un poco estamos hablando muy bien, un poco no. Pero no, re bien. Vimos el show de Nafta también. Sí. Seguro, bueno, se viene La Vela, hay ciertas bandas que nos gustan. Estabas halagando el cover de recién de La Renga, de hecho por Herman. Increíble, sí. Son unos guachos, tocan Santi, vos que... No, disfrutando mucho. Acá compartiendo, somos una unidad en este momento, ¿verdad? O sea, sí. Yo creo que las preguntas nos atraviesan a todos y creo que todos gritamos y fuimos a rockear ahí con. Porque de alguna manera el rock es lo nuevo. Volvió, o sea, es como. Rock, claro, sí. Es como mala palabra y los por ende es de nicho y ahora entonces es el under y claro. Vuelve a empezar. Nosotros no murió, sino que volvió. Todos a correr adelante. Es que estaban los tres, es que tocan bárbaro los pibes. A ver que se sabía más la letra era. Sí, yo me la sabía, ¿eh? Bastante, yo me acordaba una mucho. Es un poco como la marcha peronista, ¿viste? A ver quiénes quedan al final. ¿Quiénes empiezan la frase también? Estoy recordando, hablando de covers, sí. Ellos, ustedes, el Cuelgue, tienen una hermosa versión de un tema de Viejas Locas. Y le hacemos ¿Qué vas a hacer tan sola hoy? Oh. Sí. ¿Qué sí, temazo, por favor? Temazo. Bueno, ese tema tuvo un resurgimiento. Te pregunto, ¿no? Como fanático de Viejas Locas, ¿por qué y cómo llegaste a esa canción? ¿Por qué esa canción en particular? No sé bien cómo, pero es de las que más nos gustan, me parece. Pasa eso, ¿viste? Como uno termina encontrando canciones o momentos de bandas que lo marcaron. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, no sé, un disco de Divididos. Me gustaría hacer un show de solamente de otra letra balada. Disco que no, por ahí no fue tan escuchado de Divididos, que me encanta. O de One Hot Minute de los Red Hot Chili Peppers. Papers. Ahora en el rock se decía Papers. Algunos decían Papers. No sé, es espectacular agarrar una banda que te guste y hacer un tema que te haya marcado. Y además disfrutamos porque tenemos una sección de caños, entonces, claro. Buenísimo. ¿Qué caños tiene además ahí? ¿Vos estabas disfrutando también de lo de la renga? Sí. De lo que pasó con Airbag también en el escenario. Sí, la verdad que jugado y bien jugado. Por eso, le quería preguntar por esto. Hace un rato estábamos hablando con, que los nombró ellos. A los chicos estábamos hablando hace un rato con Pato. Con Pato de Airbag, que le preguntábamos qué banda te gustaría que te hiciera un cover a vos. Eso, ¿sabés qué? De toda esta lista, a mí me gustaría que hiciera un cover mío. El Cuelgue, así los marcó de una. ¿En porque, serio? Te lo juro, listo, porque lo toman como algo totalmente disruptivo. Claro. Se la tiro. No, o sea, escúchame. Por favor, háganlo. ¿Y qué? ¿Y ahora nosotros tenemos que elegir quién que haga un cover del Cuelgue? Ni que la tuvieras clarísima, con buena. Mira, nosotros salimos a hacer rock y ellos les encajamos uno. Yo no voy a decir Nafta porque ya sería muy condescendiente porque es espectacular y además somos vecinitos de escenario. Peces Raros, que va a tocar hoy, tipo 1:30, 2 de la mañana, es una banda espectacular y muy para ese horario, para bailar, para gozar. Ana. Sin parar, Peces Raros, bandón. No, vos elegían. Un cover que hicieran mío, La Crew Rod, soy muy fanática de La Crew Rod. Las Pelotas, que haga un tema de Nafta, por favor. ¡Claro! Bueno. ¿Qué está pero pasando? ¡Qué bien Natalia? Jugado ahí! Es que un buen tributo puede ser glorioso. Sí, tal cual. Una banda que hace un buen tributo es una gran apuesta. Bueno, ustedes dos hicieron hace muy poco tiempo una de Soda Stereo, que es un temazo, además. Que ¿se acuerdan? Hicimos ahí en de tu ex casa. Ex casa de Exhala, hicimos Sale el Sol. Sí, exactamente. Un poco teñido por la cuestión. Había una angustia, ¿no? Había una angustia. Estábamos en pleno bardo, igual ahí, chicos. Tenía que ver con eso. Pero Airbag dijo, como, no, a mí de todos estos voy con el Cuelgue. Bueno. Se las tiro, chicos. Bueno, impresionante. Emocionante. Sí, recién me preguntaron ¿Cómo sería el Dream Team un poco de...? Escucha, hablando de los Chili Peppers. Pará, escuchen un poquito, a ver. No se vayan ustedes, ¿eh? Escarchísimo. Mirá. Voy a ir ahí a decirle algo. Juli muestra su remera de los Chili Peppers. La onda que le están tirando a Julián desde que llegaron los airbags es tremendo. Está dando algo, ¿no? Ya. La voy a ir a cantar, chicos. Cerramos la nota así. No, no, quédate ahora. Guido Pumpato. Qué bien esto, ¿eh? Qué bien esas noches de insomnio. Bueno, Julián, todo para vos. Airbag te los elogió y ahora preparado. Les meto un tema de los Red Hot. Está todo preparado. Lo armaron ustedes, sí, a esto. Sí, lo armamos nosotros. Espectacular los Airbag. La verdad que ahí hay un, hablamos en un toque en bambalinas. Dijimos, bueno, vamos a compartir el escenario. Realmente que sea una noche hermosa. No, escuchémoslo porque la verdad, yo todo lo que diga con Airbag de fondo... ¿Sabes qué? Qué gran jugador que es. Gracias, Juli. Gracias a los gracias, tres por haber venido. Gracias, muchas gracias. Mega. Pasó Nafta, pasó el cuelgue. Volvemos al escenario. Ahora con Pato Sardelli interpretando uno de sus grandes clásicos. La verdad es que no ha sido fácil. Nacional en vivo. Nadie las... ellos que ya no están, todas las personas que se fueron en los últimos 2 años, y por qué no también aquellos que extrañamos, que en otra etapa de la vida nos abandonaron, pero todavía están ahí con las canciones, con la música, y siempre nos acompañan en esos momentos de mierda. Para las traiciones, para todo lo malo que atravesamos, vamos a cantar con el corazón, che. Haciendo uno de sus clásicos, pero además con la introducción de los Red Hot parecía a propósito que Julián Cartoon del Cuelgue estuviera hablando del fanatismo por los Red Hot con una remera de los Red Hot puesta y de repente Airbag metiendo ahí ese cover. Esto tiene que ver con la sinergia también, porque un rato antes estuvo Pato Sardelli acá en este estudio hablando del Cuelgue. Hablando del Cuelgue, decía que le encantaría que el Cuelgue versionara alguna de los temas de Airbag, que la están descosiendo arriba del escenario. Amamos tu distorsión, Patricio Sardelli. Amamos esa distorsión. Cómo tocan estos pibes, ¿eh? Es increíble. Disfrútenlo. Las banderas que se agitan. El público totalmente conectado con la banda. Que se nota que la está disfrutando. Está disfrutando muchísimo este festival. Vamos directamente a ese escenario a ver la distorsión de Sardelli. Los Sardelli, totalmente virtuosos. Airbag por Mega 98.3. Varadero 2022, transmisión exclusiva. Es una máquina fatal de destruir. Está pensando solo en vos. Buscas de mil maneras de sobrevivir, pero ya no podés. De la ciudad. Airbag, sonando en este Rock en Varadero, segunda jornada de este festival. Escuchábamos Motor Enfermo, otro de los temas elegidos de su último trabajo. Al parecer todo ha sido una trampa. No ha mentido, Pato, ¿eh? Dijo que era el tema que tenía ganas de venir a tocar y es el tema que vino a tocar Pato Sardelli. ¡Oh! Esto nos lleva a otros lugares, a otras épocas. ¡Cuánta juventud! Bueno, amigos, suban el volumen, son Airbag. Estás acá, tengo bajo que no me deja ni pensar. Háblame de algo, aquí vemos la ciudad. Vamos, Malvina. La vida que llevamos no es nada normal. Somos ajenos en la alta sociedad. Nos conformamos con muy poco la verdad. En esta gran ciudad no tengo sueño, vamos juntos a brindar. Tengo una bala que la guardo para vos. La adrenalina me sacude el corazón. De deprimas el milagro no llegó. La suerte siempre gira a mi alrededor. Pero esta noche sola no vas a quedar. Más de una copa sé que vas a levantar. Estoy tan... Escuchando puro rock nacional en vivo. El escenario principal en este Rock en Varadero, Noches de Insomnio, del álbum Libertad, quinto álbum lanzado en el año 2013. Van y vienen, ¿eh? con las canciones que están sonando en distintos momentos de su carrera. Mandamos saludos para Fati, para Anita y para Pato, que están escuchando mientras viajan en el auto. Eso es lo que tiene de bueno la radio, que vas por ahí y podés sintonizar un festival como este, ni más ni menos. Y te sentís acá, con nosotros. ¿Ha bajado un poco la temperatura? Bajó un poquito nada más. Tenemos 24 grados de temperatura en Varadero. Gracias a todos, señores. Una onda a todos. A ver con qué siguen. Viendo por la compu en sus casas. Ya nos veremos en el camino en otra ocasión. Pero hoy quiero confesarles algo. Quiero contarles algo desde mis entrañas, de lo más antes. Es una historia un poco larga, pero voy a tratar de resumirla. Tal vez alguno se siente identificado. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada, ¡sí!, de mirarme de costado. Cartas, o será que... Varadero 2022, transmisión exclusiva. Por mil noches, Airbag, otro de los temas elegidos por la banda de su álbum Libertad, quinto álbum en la carrera. Sin saber nada de vos, en este incendio, cada vez que estás cerca de mí, es un infierno, es que sí. Estoy así, no puedo dormir desde el día en que los conocí. Tremendo lo de Airbag, tremendo. Gastón, Pato, Guido y toda la banda que está consolidada, ¿no? Esos chicos jovencitos que escuchábamos hace tantos años y que hoy son una verdadera marca registrada dentro del hard rock de nuestro país, con un público fiel que lo sigue a todos lados y que disfruta de cada una de sus canciones. Se apagan las luces del escenario, la gente que quiere más. Guido, que pasa la batería en un movimiento de instrumentos. Se mueven las piezas de Airbag. A ver con qué siguen. Lo estás viviendo por Mega 98.3, arroba Mega 983. En las redes, metete. Ahí tenés todas las fotos, todo está en las redes de Mega. Que nos emocionamos, no sé si quienes están escuchando del otro lado, pero que nombren a Mega como una radio importante para ellos, para nosotros es una celebración absoluta. Así que acá hubo emoción total cuando dijeron, encerrada en un cuarto, con la mega, dijeron. Exactamente. Las canciones que... La primera canción que empezó a sonar en nuestra radio de los sí, chicos. Sí, sí. Hermoso. Hermoso momento para nosotros, para ustedes, amigos que escuchan Mega 98.3 hace tantos años, para los que se sumaron. Chicos queridos, eso es un solo de guitarra, dos puntos, escuchen. Yeah. puro rock nacional en vivo. Solo aquí, uno de los cortes del primer disco lanzado allá por el año 2004, disco que fue oro y platino. Tocaron un set de 10 canciones, los Airbag, en el escenario principal de esta segunda edición del Rock en Varadero. Ellos no hacen solamente una puesta en escena con lo que hacen musicalmente, sino con toda la iluminación que han elegido para hoy. Esas salidas de humo increíbles que las tienen en cada uno de sus conciertos. Y en cada golpe de batería vas viendo eso, ¿entendés? El humo va saliendo. Un juego de luces increíble también. La gente que está aplaudiendo, rompiendo las manos frente al escenario principal. Lo decía Pato, arrancaron con Intoxicarme, siguieron con Perdido, La Balada del Diablo y la Muerte, Diamante. Y hay muchísimos saludos, ¿eh? Ahora seguimos con la lista. Raúl dice, gracias Mega por pasar este evento maravilloso. Muchas gracias también. Tengo saludos que fui anotando, Gaby, que está escuchando, Sole, Leo, Sara y Ele, que están volviendo de sus vacaciones y están escuchando Mega, sintonizando Mega, les mando un beso enorme. ¡Gracias, loco! Gracias, gracias a vos, buenas noches para ustedes, los amamos. Jime también está escuchando, Loli de Ituzaingó, desde Catamarca, nos dice presente Fede, y Lore está escuchando desde Ushuaia, queridos, desde Ushuaia, mucha gente. Te completo la lista que hicieron los Airbag. Siguieron con Cae el Sol, Motor Enfermo, Noches de Insomnio por Mil Noches y Te Vas. Una versión hermosa. Final reñido. Yo no el himno nacional argentino. A ver qué dicen. Pero si el domingo llega a ver fija algún pingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura. Su boca que besa. Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? ¡Chao, che! ¡Hasta la próxima! Estamos acá en un debate intenso, pensando quién era la otra voz que se sumaba a la de Pato Sardelli. Me gusta la dupla que hacen, decía recién, Pato con Guido. Pato cantaba y Guido lo alentaba, nada más que eso. Cerraron con un clásico, Por una cabeza. Los fanáticos saben muy bien que Guido empieza sus primeros pasos con la música en el tango. Amigos, vamos al estudio y volvemos porque llegan Las Pelotas, La Vela Puerca y Capanga y Eruca Sativa. Estamos en vivo desde Varadero. Estamos en Rock en Varadero 2022. Transmisión exclusiva Mega 98.3.